tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a los originales. Qué bonito. ¿Qué más? ¿Qué le pasó, Emilio? Qué pena, es que venía por las escaleras. Es que yo creo que estoy igual de agitado por que María Juliana. Es que cogí las escaleras para llegar. María Juliana está impecable. Estoy fresca como una lechuga, Emi, me extraña. Exacto, yo a María Juliana la veo hablar, usted lo veo jadeante. Y pero porque te viste por las escaleras, yo te vi en el ascensor. Porque yo sí soy muy obsesivo con la regla de que una persona por viaje. Entonces yo veo que se va. Yo veo que se baja otro, yo veo que se va a montar otra y yo cojo escaleras. No me digas. Sí. No es por antisocial, es por. O por ambas, como Nicolás. No. Pero usted sube las escaleras escalón por escalón o de a dos, tres escalones. No, pero. Con tu estatura, pues. Con mi estatura se puede de dos, tres escalones. Sí, ¿y esta vez cómo fue el ascenso? No, esta vez fue corriendo escalón por escalón. De a cuatro. Escalón por escalón. Si es que no rinde tanto escalón por escalón. Y se mama uno más. Sí, claro. Más como puede notar. Claro, como usted está exacto, jadeante. Entonces lo dejo que respire un poco, Emilio. María Juliana, tú sí estás bien. Tranquila. Como si nada. Nada, fresca, ¿no? Fresca. Sin problema. Estoy aquí hace media hora esperando que empiece. Exacto, está tranquila, no pasa nada. Mentira. Laura Hoyos, bueno, ni hablar. Llegó aquí hecha, pero la alegría de este edificio. Se llegó haciendo así. Como usted, Nico. Eso sí, Nico también hoy está feliz. ¿Y Lau? Fresquitos, estamos hoy tranquilitos. Lau está muy feliz, yo no sé por qué. Me llamó mucho la atención que hoy a Laura Hoyos de una felicidad. Porque Nico, como si nunca te saludara bien a ti. No, pero hoy... De verdad, haces mala fama contigo. No, porque tú saludas normal, pero esta vez fue muy extraño. Fue como... ¡Nico! Y uno dice, ¿qué le pasa? Como ocultando algo detrás de esa máscara de payaso. Es como si hubiera... Detrás del tapabocas que hay que usar. ¿Alcanzamos a poner los payasos? Sí, tenemos los payasos ahí, Jonah. Eso, pongamos los payasos. Como que reír para no llorar. Boca de payaso y pinta de payaso. En los originales se sube el telón. Y llegan los payasos. Farsantes, rimbombantes, estrafalarios, buchiplumas, monigotes, malos polvos, como yo. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¡Claro que sí! Con sus frases célebremente absurdas y muchas veces con actos fantoches y bizarros. Es hora de presentar a los payasos. Porque el show debe continuar. Cara de payaso. Yo porque tengo la impresión. ¡Payaso! Yo porque tengo la impresión de que Nicolás en su infancia era de los que salían corriendo cuando salía el payaso en las fiestas. No, no me daban miedo, ¿sabe? No. No, es que miedo, le daban jartera. Ah, no, a mí, pero si llegan los payasos o la dueña de la casa, no, a mí eso sí me va a jartera siempre. No, a mí sí me dieron miedo los payasos, pues después de ver It y los sifones, o sea, que aparecía el payaso por el sifón y todo eso. No, me cuente que yo no me vi esa película. Es que les voy a decir algo, yo It solamente la vi a mis 27 años. No me la veo ni grande. Orlando, hola Orly, ¿cómo vas? ¿Qué cuentas? Orlando, no, muy bien, Nico, muy bien. Diga al aire que yo no escuché. Está todo feliz. Llegan los payasos. Está todo feliz, Orlando, yo no sé por qué. Se llegó aquí echando alcohol y... Pero, o sea, lo dejó... Pero lo dejó brillado usted el alcohol, ¿no? Le brilló la cabeza con el alcohol, ¿no? ¿Qué les pasa hoy? Está lloviendo, el trancón está... Están todos felices, yo no sé por qué. Pero saben que... Al mal tiempo, al mal tiempo, buena cara. Pero saben que curiosamente, aunque hay trancón y lluvia, el trancón se estaba moviendo en plena lluvia, que eso nunca pasa en Bogotá, tengo que decir. Pero yo no entiendo, están de un feliz hoy. Pues por eso, al mal tiempo, buena cara. ¿Cómo, Orly? Al mal tiempo, buena cara. Bien dicho, Orly. Bueno, sigamos. El tema del día de hoy me parece un gran tema. ¿Qué alimento te parece hostigante? Sí, ¿qué alimento te parece hostigante? Bueno, a mí el pesto. Yo soy súper dulcera, pero el merengón. Oiga, la de Kipe. No, mentira. El tema del día. El tema del día de hoy, que es muy bueno, ¿qué es más fácil de hacer si eres hombre o mujer? Yo les tengo una fácil. Yo tengo una clarísima. Yo también creo que es la misma que usted. Todo es más fácil que de hacer muchas veces si eres hombre. Y no quiero sonar sexista, pero ir al baño a ser número uno, yo creo que eso es mucho más fácil. Claramente. Siendo hombre que mujer. Claramente. Uno puede tener un cruce de uno y dos. Entonces ahí le toca a uno estar sentado. Ok. No. Pero cuando no tiene ese cruce. Hay dos cosas que para mí son que los hombres le salen más sencillo que las mujeres. A ver. Vestirse. Pues. Iba yo para eso. Los hombres es muy sencillo. Total, eso estaba en mis puntos. Una camisa, un pantalón. Y como zapatos. Prueba eso está Nicolás Samper. Pues, cambian la corbata y les cambio el look. Como prueba eso está Nicolás Samper. Exacto. Bueno, aunque no estamos hablando precisamente para de Nicolás Samper de corbatas, no. No, no, pero no, yo no le jalo. No, pero estamos hablando de vestirse, o sea, vestirse como formal. No es el caso de Nico. Exacto, pero digamos, si uno se tiene que arreglar para algo, pues que arreglar es como que no hay arreglo, entonces yo creo que uno tiene asumido eso. Entonces uno se pone cualquier cosa y listo, y ahí más o menos, pues que sea negro, pues como para... Y se demora máximo 10 minutos en vestirse, máximo. 5 minutos, exacto. Y de ahí derivan otras cosas, peinarse. Que yo no tengo ese problema, por ejemplo. No, tampoco. O no tiene pelo, o pelicortico, la gran mayoría de los hombres... Y ya se acabó. A mí hace una semana eso me aplicaba, ahora ya no. No. Estás claro. Peludo. Estaba peludo. Sí, ya no. Ah, okay. Me confundí. Por sí, si no has notado que... Liz, además, no me cuenta. Emilio dijo ayer también claro. Que estaba... Pero es que Emi siempre tiene el pelito larguito. O sea, a mí nunca está tuso. No, pero está corto. No, sí. Pues, pero es larguito. Pues, más de lo normal. Más que Jonathan, pues, o Orlando. Tuso fui a mis 8 años. Mira el cabezote del fenómeno del niño y ahí me verás. No, lo voy a buscar ya. Sí, ahí sale usted de tuso. ¿Sí? Sí. Porque a mí me tuso una vez cuando niño por piojos. Ah, claro. Piojera, pero mejor dicho. Ay, Nico, pero qué tenían necesidad de centro comercial, parqueadero en mi cabeza. O sea, ya era una ciudadela de alimañas. Pobrecito. En mi cabeza. ¿Pero por qué? ¿Tenías el pelo muy largo? No, pues porque no, en el pues colegio era me niño, pegaron los claro, piojos. Claro, no. A los niños no, a las niñas. No, pero a los niños también. A mis hermanos jamás. ¿Nunca les dio piojos? ¿No se bañaban? No, pero a ti no te dieron. ¿Será que no se bañaban? A mí sí, claro. Y a mí también. Pero porque tenía el pelo largo. A mí también, esas revisiones que no le tenía favor porque lo iban a uno claro. Pasando al yo lado me dormía. De los piojosos. Pues mi mamá, yo me sentaba en el piso, mi mamá en la cama o en una silla o lo que sea. Y con la peinillita, tin, tin, y la toalla. ¿Y tus hermanos a mí me echaron nunca tuvieron piojos? Cosa, se imagina. ¿Tus hermanos no tuvieron piojos? No, que yo sepa no. Puede ser. Yo creo que sí. No, yo creo que no. Porque todo el mundo no, tuvo. No, mis pues hermanos. Si tú tuviste... Y le compartiste voy a con tus hermanos. Es de esas enfermedades. Le voy a preguntar a Olguita, pero yo estoy casi segura. Es de esas enfermedades que a todo el mundo le tiene que dar mínimo una vez en la vida. Claro. Como la varicela, por ejemplo. Los piojos siempre aparecen. A mí, yo tengo una pregunta con respecto a eso y me viene... A ver. Dañando la cabeza los últimos años. ¿Qué? ¿Por qué? Antes era muy común los comerciales de estos productos de los piojos. ¿Qué pasó con eso? ¿Ya no hay piojos? ¿A los niños ya no les da piojos? ¿O qué? Sí, ¿qué ya de ¿sabes? Es una gran pregunta. No había reflexionado en ese lugar. O sea, lugar. ya no se promocionan en ninguna ¿será parte. ¿Será que a los nacidos vieron los piojos? ¿Qué pasó? Sí. Se extinguieron. Oye, es una gran reflexión. ¿Ves? ¿Será que la generación del 2001, nacidos del 2001 en adelante... Ya los piojos no se montan en la cabeza de la gente. O sea, ya no hay competencia, que no tienen que promoción. Yo no veo ya jamás una publicidad de un remedio. No hay publicidad de champú para... antipiojos. Y antes había mucha. ¿Será que no? Cuando ¿o será pica, que pica, no? Pica, cuando rasca, claro, rasca, rasca. No. Y cuel, cuel, mata los piojos. ¿Cómo es? Cuel, cuel, mata. ¿Dónde está el piojito que estaba aquí? Cuel, cuel. En los originales, los piojitos. La gente está tan feliz que... Eso parece un circo, Nicolás. Y la enrumbó con la canción del comercial de los piojos. O sea, fue lo de levantar faltaba. Mano y todo, claro, pues, para la gente que no la ve. Cuel, cuel, mata los piojos. La peinillita, cuel también. Uy, claro, Nicolás, todos. Ahí la peinillita. Le voy a decir algo. El título de la primera canción resume el mood del programa. Total, es que me llama mucho la atención. Bueno, una cosa, entonces volvamos al tema del día, pues, y se lo recordamos. Enfoquémonos. Sí, en porque no lo clientes. Hemos dicho, creo, de hecho. Porque estamos con la cabeza llena de piojos. Mire, ¿qué es más fácil de hacer si eres hombre o mujer? Otra cosa que para mí es más fácil, en este caso, creo, que a los hombres, es comprar cosas. No, ¿cómo así? Sí. Ah, digamos, yo voy, ¿qué cosas? Yo voy caminando por un centro comercial. Veo en una vitrina algo que me gusta, entro, señor, deme eso. No. Listo, hasta luego, y me voy. ¿Indecisión? Fiero. No, yo sí, en ese concepto. Sentido, de acuerdo. Por tanto, o sea, es más común que los hombres sean un poco más sencillos para comprar, pero también hay hombres que son insufribles, no, pues, comprando cosas. Y también cosas, hay mujeres que no se complican. Y yo, de acuerdo. Uno va al punto, lo que le gustó y chao. Pero las mujeres se... Mira, hay una historia muy famosa de un señor en la China que se fue a acompañar a su novia a un centro comercial. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Fue noticia hace unos 2 años. Ay, creo que sí, tú la contaste, pero no me acuerdo qué fue lo que hizo. ¿Y se murió? Y la novia lo tuvo caminando, echando pata por el centro comercial 6 horas. 6 horas. ¿Y qué pasó? Y el tipo estaba mamado. Ya no quería saber nada más de entrar a todos los locales, pero ver más todas no las camisas, él, no comprar se sentó, nada. No se fue, se fue a comer mientras tanto. No, porque era una condición de la novia, ponle. Como que usted está de cumpleaños, entonces, bueno, usted me tiene que acompañar a hacer compras. Era algo así. Y el tipo, entonces la mujer veía camisas, tan, se probaba 200 vainas, no compraba nada y se iban a otro almacén. Así el tipo ya en algún momento estaba enloquecido. Y le dice a la novia como, ¿sabe qué? Yo ya no aguanto más esto. Yo, si vamos a otro lado, aquí va a haber un problema. Y le dijo, pues me tiene que acompañar a los próximos 2 locales. Bueno, el tipo estaba en el en un cuarto piso del centro comercial. El tipo se lanzó al vacío y se mató. ¿Qué? Se suicidó. Pero ese sería el nivel de desesperación un poco. No, pero... Pero a mí me cuesta contando algo que pasó de verdad. Pero a mí me cuesta mucho creer que el tipo se haya tirado porque estaba desesperada de hacer compras. Y no sabemos cómo era la novia. Ay, es que esto no me gustó. Y que hace levantar todo el almacén y desdoblar toda la ropa del almacén y no se lleva nada. Yo, cuando voy y hago una compra, es porque la vi antes, o sea, la encontré antes por ahí, vi ya lo que quería comprar. Y después, a la semana o al otro día, llego, señor, ¿me da esto? Sí, hasta luego, listo. Yo me demoro 5 minutos comprando cosas, no me demoro más. Las mujeres me parece que se demoran un poquito más, en promedio. Sí, yo me demoro más, sí. No, yo, o sea, soy, ustedes no son de entrar y no, yo me desespero súper rápido. O sea, yo me mido un par de cosas, pues llego a un punto, me medí 5 cosas y ya me cansé. Yo, ay, no, ya. Y muchas veces compro cosas sin medírmelas. Porque yo digo, esto, yo sé que también me sirve y me las llevo. Yo me lo compro también, sin medirme nada, me compro las vainas. ¿Para qué? Y entreno al vestier y, ay, no, mira, y, no, es hartísimo. En cambio, le voy a decir algo. Para mí es imposible sin medírmelas, por el tema de mi tamaño. Ah, pero es que ah, sí. Ah, claro. Para mí es imposible, o sea, a mí me toca el tema del vestier, que soy blanco, me parece hartísimo, pero es la única manera. Claro, es la única forma como de usted saber que se lleva algo que claro, le queda que bien. Que me queda bien, o sea, y siempre además es, me he dicho, yo ni les cuento lo que es comprar ropa para mí, eso es un complique. No, es un camecho. Bueno, ese es el tema del día. Hay muchas cosas, voy a ir anotando si se me van ocurriendo cosas. Exacto, también pensar que se le facilita más a las mujeres antes que a los hombres, ¿no? Que eso es importante. De arranque hemos hablado solamente de cosas que se le facilitan más a los hombres que a las mujeres. Pues ser multitarea, por ejemplo. ¿Qué? ¿A quién? Las mujeres. No, los hombres también. No, pero las mujeres son mejores multitasker que los hombres. Los hombres, o sea, es más normal que una mujer sea buena haciendo multitareas que un hombre. Un hombre generalmente se enfoca en una cosa y de hecho, si un hombre se tiene que enfocar en 3, pues con suerte se enfoca en 2. La tercera queda olvidada. Sí, exacto. Bueno, puede ser. No sé. Bueno. La memoria. ¿Quién tiene mejor memoria? La mujer. Sí. Sí, porque, por ejemplo, en una pelea... Selectiva. Hablamos de la memoria selectiva, claro, por supuesto. Claro, entonces las mujeres dicen, ah, entonces uno dice, no, pero usted dice, ah, pero usted se acuerda cuando ta, ta, ta, tío. Y uno dice, ¿y eso hace cuánto fue? Ni me acuerdo. Ni se acuerda. Claro, exacto. Sí, no sé. No, cuando la embarran, es que uno se acuerda. De todo. Exactamente. Obviamente. Bueno, pues ahí está el tema del día, que es más fácil de hacer si eres hombre o mujer. Emilio, vamos con música. Pues va para todos ustedes, ya que está tan felices, esta canción de Lighthouse Family de su disco Whatever Gets You Through the Day del 2001. Happy. Bueno, grandes ideas, y el DANE está haciendo un censo económico. Está preparando un censo económico, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Veo a Lau muy interesada. Sí, claro, ¿no? La veo, pero en su mejor momento. Bueno, ellos tuvieron la gran idea de mirar, pues, cómo están funcionando actualmente los negocios. Analizaron a 2,3 5 millones de negocios, entre los que se contabilizaron obviamente personas naturales, jurídicas, que están haciendo una actividad económica en establecimientos, puestos móviles, que son grandes ideas, porque así usted sabe más o menos cómo está funcionando el comercio hoy por hoy. Y de acuerdo a lo que dijo el DANE, hay 240.186 unidades de vivienda con actividad económica. Es decir, que hay esa cantidad de negocios que operan desde las casas, en donde obviamente son casas o apartamentos, pero que comparten los mismos espacios sin ser independientes para actividades productivas, y representan el 9.4% del total de la cifra. Entonces, lo que hacen, algunas destinan, por ejemplo, el garaje a una tienda de barrio, es una unidad económica fija, explica el DANE, pero hay muchos casos en muchos barrios en donde hay una casa en la que artesanalmente se fabrican, por ejemplo, alimentos u otros productos. En total de puestos móviles, de acuerdo al censo del DANE, hay 103.400. Estos se diferencian de los ambulantes, pues porque tienen una estructura de la unidad productiva que se puede transportar. Entonces, bueno, pues grandes ideas el DANE haciendo ese recuento de cómo están funcionando el conteo de unidades económicas en el país. Hoy hay 2,5 millones, perdón, y 240.000 que operan desde casa. Grandes ideas, María Juliana. Grandes ideas, Nico, con la decisión que se tomó de que en el estadio Metropolitano de Barranquilla se siga recibiendo público. Sabemos que en el último partido de Colombia se recibió un aforo limitado, pero ayer, 21 de septiembre, se decidió ampliar el aforo de ese estadio Metropolitano Roberto Meléndez en un 75%. Eso significa que unas 30.000 personas podrán entrar al estadio en los próximos juegos que tendrán lugar allí el próximo 10 de octubre, Colombia-Brasil, y el 14 de octubre, Colombia-Ecuador. Esto, por supuesto, contribuye a la reactivación económica del país. La Cámara de Comercio de la capital del Atlántico estimó que durante el último partido que se hizo en Barranquilla, la ciudad recibió 4.700 millones. Claro, creo que hay unas condiciones para poder entrar al estadio. Más allá de que se haya abierto el aforo, tiene que haber como certificados de vacunación. Tiene que tener por lo menos una dosis de vacunación, claro. Cada uno. Deben ser mayores de 18 años. Por otro lado, obviamente el tema de usar la máscara. Claro, con tapabocas. Es obligatorio. Y bueno, claramente va a haber mucho protocolo de bioseguridad, pero me parece una gran idea. Pues sí, 75% de aforo está bien. Y esto obviamente beneficia no solamente al estadio, no solamente a la selección, digamos, a la DIMAYOR, sino a los restaurantes de la ciudad, a los hoteles de la ciudad, porque sabemos que somos un país muy futbolero y nos encanta ir a ver jugar a la selección en casa. Y Barranquilla ahí es una locura cada vez que va a la selección. Lau, cuéntanos. Con Escanea y Paga te invitamos a hacer tus compras de una manera diferente, rápido y fácil, aprovechando el tiempo para disfrutar lo que más quieres. Conoce y disfruta en nuestras tiendas la nueva experiencia de compra Escanea y Paga de Home Center. Ahorra tiempo y compra más fácil y rápido. Solo descarga la app Home Center, ingresa a la herramienta de Escanea y Paga, escanea el código de barras del producto con tu celular y selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en App Home Center. Compra sin filas en las tiendas Home Center con Escanea y Paga. Usarla es muy fácil. En las tiendas abre la app Home Center. Ingresa Escanea y Paga. Escanea el código de barras del producto con tu celular. Selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en la app Home Center. Aplican términos y condiciones. Bueno. Qué pena con ustedes, pero el mundo es diferente. Tema del día, Nicolás. Mire, vamos picados. El tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué es más fácil de hacer si eres hombre o mujer? Sí, pero yo no voy a hablar de eso. Sí, me parece muy, muy traverso, me parece muy raro. Bueno. Pues ir al baño rápido, me imagino que es más fácil, ¿no? Pero... Sí. Pues es que las mujeres tienen que hacer un ritual muy complicado. Es muy complejo. Y si es baño público, sí que es cierto. No, peor. Pero, ¿por qué es tan complejo, Laurita? Buenas noches. Jaime, hola. Pues es que tenemos que hacer operativo, ¿no? Primero, pues ir acompañadas. Si es público, pues mejor ir acompañados. ¿Pero por qué acompañadas? Esa parte nunca le he entendido. Porque mira que, no sé, pero uno siempre se encuentra... Sí, por seguridad. Y además uno siempre se encuentra un baño dañado. Exacto. Entonces la puerta no cierra, entonces uno necesita alguien que le cuide la puerta. Pero la pregunta es, ¿por qué una persona acompañada? Por seguridad. Por lo que dice Julio, es correcto. Es que los hombres también somos terribles en ese sentido. Sí. Baño público, mejor ir acompañado siempre. Fuera de eso, pues es un baño público, uno no quiere estar tocando todo, entonces toca hacer equilibrio. Exacto, y tenga la cartera. Exacto, es todo un tema. Bueno, ¿y por qué un hombre puede tocar todo? Es que un hombre no tiene que tocar nada. Claro. No, pues se toca, pero pues yo no sé. Ah, sí, ya, pues ahí sí. Se toca el mismo, pues, pero ¿cómo más? Bueno, pero para mí esa es una cosa que es terrible de las mujeres y es eso. Que les cuesta mucho trabajo ir a hacer pipí. Punto, no más. Sí. De resto todos somos iguales, o también hay que llevar una compañía, no. Bueno, lo ideal es que en el number two se trate de no hacer en sitios tan públicos, ¿no? Ah, sí. No, por supuesto. Aunque no, solo en la casa, No, como dice el camping. ¿En la casa? Pues o en el hotel. Que a veces te ataca el alma. No. Y el frío de la muerte, ¿uno cómo lo controla? Por favor, entrenen su organismo. No, pero a veces... Como si eso fuera tan fácil. A veces tú puedes estar entrenado, pero hay emergencias. Sí, o sea... Claro, siempre hay emergencias. Yo soy el Anthony Bourdain de los baños. Yo voy donde me toque. No tengo ningún problema. Yo sí lo evito al máximo. No, yo también. Pero ¿sabe qué hay que hacer, Nico? Llevar siempre su material de guerra siempre. ¿Qué es material de guerra? No, como... Alcohol para desinfectar en estos tiempos esos materiales de guerra. No, nada. No, ¿cómo limpiar sus extremidades? No digo más. Ah, pero eso sí es fácil. No, siempre hay que llevar pañitos material de guerra. Exactamente, y eso valen. Pero a veces pasa pesitos. Una mujer siempre tiene pañitos húmedos en la cartera, por ejemplo. El hombre no creo. Yo no conozco eso, un hombre iba a saber. En cartera. Pero eso se soluciona fácil. En el bolsillo, ¿cómo? ¿Les digo? ¿La media? ¿Con un bidet? Pero la izquierda, nunca la derecha. Bueno, ese es mi tema ya hoy. Ya sabía ese dato. Para usted, ¿cuál es, Nicolás, de que es mejor para una mujer que un hombre? No, yo les decía, por ejemplo, que es más fácil, creo yo. Por ah, mí. Pero ya comenzaron el tema. Sí, ah, bueno. claro. Ya me tenían de baja, ¿no? Sí. Okay. Y ya sacamos varias cositas en la lista, ¿no? Dijimos vestirse para una ocasión especial, peinarse. Vestirse en general. Comprar. No, perdón, bañarse, arreglarse. No, pero bañarse sí. No, a mí me parece... No, pues es igual. Pero, por ejemplo, el pelo. Siempre son todas... Es más demorado el tema. ¿Qué tal cuando yo siento ese secador y yo digo, uy, qué mamera? Es que ese es el tema, peinarse. ¿Ah? Un hombre se peina en 2 segundos. Ahora, una mujer se tiene que secar el pelo. Pero ¿qué tal, Nicolás, en cuánto se peina? No, pero ¿sabe qué? A mí el secador es un sonido que me agrada profundamente. ¿Por qué? No, es un ruido blanco, creo que se llama eso. Sí, yo estoy a la hora de peluquería y empieza a sonar esa vaina y me da sueño. De inmediato. O sea, me ¿en serio? Cuando usted está... trabajando en los originales un secador, no. Se lo juro, si yo oigo un secador me empieza a dar sueño. ¿Y si es a las 5 de la mañana? ¿Qué hace usted con el sonido del programa? Te lo juro, me da sueño, te lo juro por Dios. Qué risa, debes tener algún... Bueno, espero que hayan puesto una sección patrocinio. Sí, claro. Bueno, Nico, ¿qué más? Bien. ¿Qué ha habido? Tengo muy buenos cuentos hoy. Bueno. ¿Pero por qué se pone depresivo porque tengo buenos cuentos? No, pues cuéntelos. No, pero deme tiempo, deme un compás. Ah, pero uno amenace. No, yo hago lo que puedo, yo amenazo, o etcétera. No te cuentos. Ay, pero yo no voy a hablar cháchara hoy para el señor ese gordito. Oye, nunca más. Bueno, ¿qué más habrá? No sé. Lo tengo que pensar. ¿Otra vez cuál es la pregunta, Nico, para leer tweets? Mire, la pregunta del día de hoy en los originales es nada más y nada menos que la siguiente. ¿Listos? ¿Qué es más fácil de hacer si eres hombre o mujer? ¿Cuál es? Pena, pero es que tengo unos problemitas, pero nada graves. ¿Cuál es el tema del día? ¿Qué es más fácil de hacer si eres hombre o mujer? Cálmese, señor. ¿Por qué? No, pero está bravo, pero hermano, es que yo no puedo manejar tanto tigre en la mesa, hermano. No, pero el tigre es de bengala. No, pero no puedo manejar tigres, es que ya estoy un poquito saturado de la gente que es como brava, mijo, no. Oye, muchos bien? Saludos a Blancaluz Holguín, que me la encontré hoy. Ah. Divina, como siempre. Se llaman ladrones emocionales. Ah, la amo a Blancaluz. Ay, Nicolás. La amo. No, hermanos, que de verdad. Yo no digo nada, yo solamente digo ladrón de emociones. No, ¿tu hombre opinión, Laura? Nico. No, estás de les cae mal Blanca Luz. No, Blanquita. Ah, entonces, no, pues acá es claro, además, no todo. Se escucha, perdón, no, ella perdón, sabe, ella lo sabe. Está cambiando el tema. Si nos está el tema ahí. No es si te cae mal o bien. El tema es que tú eres un ladrón de emoción. Por ladrón de emoción. Que me encontré con Blanquita. Cosa. ¿Qué? Sí. Por decir que me encontré con Blanca Luz alguien. Y que muchos besos y abrazos, claro, y que saludos. Y que muchos besos y que la adoro y que la quiero y que la amo. Pues es que le mando besos a ustedes. Y yo tengo mi relación personal, celular, todo. La adoro, pero no me pego ese show al aire, brother. Ah, pero es que me acordé. Sergio Montenegro también le ha hecho especiales a Sergio, ¿no? Me acabé de acordar que me encontré a Blanquita ahorita. Y de Sergio Montenegro. No, hace rato no lo veo. Perdón, yo lo veo últimamente es que todos los días y cada vez que le hablo de usted no sabe cómo se pone, Nicolás. No, es que hace rato no veo a Sergio. Cada vez que le mencionan a Nicolás Samper, eso se empieza a llorar. Empieza a llorar. Tiene razones. Por eso, porque usted es un. ¿Qué? Ladrón de emociones. Es que de verdad. Pero bueno, quedamos en silencio después de eso, ¿no? Sí, no sé qué pasó. No, a ver. Bueno, entonces si quieramos con música, Emilio. Más bien, ¿cierto? Sí, voy con algo del nuevo disco de Kylie Minogue Disco. Esto se llama Real Groove. Noticias que son otra cosa. Pues es otra cosa, una cosa muy importante, y es que Alemania, que es la potencia más grande de Europa, que es el motor de la Unión Económica Europea, decide el reemplazo de la bellísima, una mujer muy sensual para mí, que se llama Angela Merkel. Y van tres candidatos a muerte, y estos pues son elecciones muy serias. Yo creo que no hay necesidad de poner veedores de la ONU ni nada de esas vainas, ¿no? Sí, no, en Alemania son serios. Esos tipos son tan perfectos como sus carros, ¿no? Sí, pues son serios. Entonces, lo importante, sí, muy serios. ¿Sabe qué es que yo siento que usted es alemán, Nico? No, yo no sé por qué me soñé anoche. Nico, el alemán, no se ponga mal, claro, no por el alemán, no por sus raíces arias, sino por su cultura y su disciplina. Exacto. No, es que para mí usted se me ha vuelto un ídolo. Yo no sé qué decir, pero bah. Y Berlín marca la agenda de la Unión Europea, o sea, lo que haga Alemania es lo que se hace en la Unión Europea, porque no sé cuántas veces es mayor la economía de Alemania que el siguiente país, que es Francia. Creo que les llevan una ventaja. Antes se luchaban con Inglaterra, pero como ya no está. ¡Ah! ¿Qué pasa, Nico? ¿Lo ofendí? Estoy oyendo. Estamos oyendo. O usted es inglés. Es que, o sea, que siento que es inglés, alemán. Yo lo único que no veo es que usted sea colombiano, ¿sabe, Nico? ¿Será? Yo pienso que usted viene de. Usted viene de raíces arias, se lo juro. Nah. Es lo eslavo no, ruso no. Sí. Tengo un arepazo ruso y me tocó preparar la traducción para que no me levante, porque como habla tan lindo ruso. Bueno, son tres candidatos, eso lo definen exactamente, y yo me imagino que en tres horas se sabe quién es. Y bueno, tienen opciones y perfiles moderados, pero en una campaña en clave germana. No han dicho ni una pista de su plan de trabajo. ¿Sabe que eso me gusta? Su opinión. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta? Porque con los que prometen tanto nunca cumplen nada, o les recuerdo nuestros gobernantes. No, es preferible, exacto, es preferible decir, mire, esto es lo que hay, tómelo o déjelo. Mire lo que dice, es que es una campaña en clave germana, eso quiere decir que así son allá. No han dado muchas pistas de las políticas que pretenden impulsar en Europa y en el mundo. Pues perfecto. Tienen que resolver tres problemas: el grifo del gasto, la inmigración o pues la pérdida de peso geopolítico en el grupo de los 27. Pues yo no sé por qué, tal vez mi papá me inspiró a mi padre don Julio me inspiró a querer un poco a los alemanes, pues él quiere sí. otros ídolos alemanes, pero yo sí, bueno, pero esas cosas no, dejémoslo, es que el hombre tiene sus, o sea, él viene de otra cultura antigua. ¿Cómo está doña Josefina, Nico? Bien. Bueno, hablemos noticias que son otra cosa, Nico. Bueno, pues noticias que son otra cosa, y pasó ayer que durante un partido de la Liga de Campeones de Centroamérica jugaban el Olimpia de Honduras y el Inter Mongotapó, que es un equipo que hace parte de Surinam. Pues en el equipo de Surinam salió un señor con la camiseta número 61, gordo, o sea, no tenía un físico de futbolista, ni mucho menos, con la cintilla de capitán. Pues, ¿quién es este tipo? Bueno, pues era el vicepresidente de Surinam, Ronnie Brunswick, 60 años. El tipo es una joya, tiene una orden de captura vigente por tráfico de drogas, por una cantidad de cosas, pero logró el récord de ser el jugador más longevo en disputar un partido oficial de fútbol. Esas cosas pasan a veces en esos lugares. En Surinam, entonces, 60 años. El vicepresidente del país salió a jugar un partido oficial, de fútbol oficial, de un torneo válido por la FIFA. Y ahí estuvo un ratico, ahí pateó un par de pelotas. Pues, Nico, ahí vamos, mío. Ahí vamos. Ahora le pregunto del fútbol, que hubo partido hoy del Real. Noticias que son otra cosa. ¿Qué pasó, Nico? No, pues ganó Real Madrid sin problema, 6-1 al Mallorca. No, pero es que ¿para qué ponen al Mallorca a jugar esos campeonatos tan grandes? No, pero Mallorca ha tenido buenas campañas. En el Mallorca solo hay sol. En Mallorca solo hay playas, Mallorca, solo hay calas. Mallorca es décimo ahorita en la tabla, o sea, no ha hecho una mala campaña en el inicio. O sea, ese partido ni verlo, ¿no? No, Real Madrid-Mallorca, yo lo vi. ¿Y qué? ¿Un paseo violento? Sí, defendió muy mal Mallorca, pero pues era el Real Madrid que siempre... ¿Y Benzema cuántos goles metió? Es que a mí a veces me aburre Benzema porque es que es muy... Es que no... ¿Sabe qué no me gusta Benzema? Yo sé que es un poco raro, la barbita esa que tiene sin bigote. Benzema hizo... Me acuerda a David Cañón y me pone muy mal. Tranquilo, dígame. Tres hizo Benzema. Exacto, ¿y cuántos Vinicius? Vinicius no hizo gol, pero metió el pase. Modric, para Isco, no, los goles fueron de Benzema, de Asensio y de Isco. Esos fueron los anotadores de los goles del Real Madrid. Por favor, dígame que si usted comentó el partido para la afición. No. O sea, usted ya no considera esos eventos. Pues es que Real Madrid y Mallorca no sé si tenga mucha importancia para pero la usted audiencia. Dijo Real Madrid Mallorca y dijo, uy, no, yo no narro eso, qué cosa tan. No, eso es. Eso lo decide Casale. Sí, pero deje de hablar así tan duro. Mucho tigre y pocas escopetas. Los tigres ganan, opine. Bueno. Hoy le dije a una chica, uy no, qué pena. Dije una vaina muy loca, le dije, ¿sabes qué? Es que la miel no fue hecha para la boca del asno, se paró y se fue. No, pues ¿cómo? No, ¿cómo así? Pues bien ida. Es no, que toca no. ponerle en contexto. Bien ida, perfecto. Nicolás. Nico. Claro. No, se paró. A mí me dicen eso y también me paro y me voy brava. Pues bien ida, dice uno. No, pues que yo no sé ni qué es un asno, ni quién es miel, no sé nada. Entonces yo miré y dije, pero yo qué dije malo. No. Nada. Una vaciada. No, porque era una discusión muy divertida y en un punto ya que usted ya se siente como que no tiene por qué hablar más porque usted sabe que tiene, o sea, que se conoce la vuelta, cualquiera que sea, y la persona que la recibe sigue atacándolo y diciendo que usted es un imbécil, básicamente. Pues perfecto, entonces estuvo. Entonces uno simplemente... No la mira, ¿no? O sea, mira el horizonte. Claro. Y dice, pero mirando para otro lado, así, mirando, pero que se oiga la voz retumbante mía, como Mufasa. Pues no esa voz, pero bueno. Y yo solamente digo, la miel no fue hecha para la boca del asno. Y me quedé quieto. Perfecto. En ese momento siento una cartera que es jalada. No. Que nunca me contaron lo de Claudia Mamón, Nico. Es que ayer yo le iba a contar, pero pues bueno. No, pero ya no es noticia. No. Entonces, yo veo un jalón y un contoneo, yo creo, de rabia, ¿no? Sí, sí. Y después dije, pero es que Nicolás, ¿cómo me enseñó esas frases sin dar un contexto? No, pero pues es que el contexto... Es que le hemos dado el contexto en el programa, Nico, yo creo que ya 2 años, bro. Entonces pero la gente eso... como que se ríe. Pero es la verdad, es que eso ni siquiera necesita un contexto. Es la verdad. No, la miel no ha sido divertido. Hecha para la boca del asno, punto. Antes no dije la de no... No le enseñes a un cerdo a le digo a que cantar. Escogió la frase más liviana de todas. Pero es que no, si eso no es liviano. No le enseñes a un cerdo a cantar. Eso hubiera sido hermoso. Pierdes su tiempo y aburres al cerdo, pues eso es muy bravo. Le digo. Pero es que se incluye un peso. Pues si la persona es un poquitico obesa, sí. Pues usted se mete en un problema de doble calibre. Bueno, pues usted inventa otro animal para que no sea así. No, entonces, no. Lo suaviza así. No enseñes a un castor. Al búho, sí, yo no sé, alguna cosa así. Pues si sea un búho acá. Desde listo, ¿no? Pero es que el búho es bastante infladito, ¿qué le ponemos sí, no, a un y colibrí? Por lo menos hace... Pero es que el colibrí canta. El sí, colibrí sí canta. Pero es cuestión de sacar un animal que no sea el cerdo. Bueno, pero me acordé mucho de usted porque me pegaron una levantada y yo, pero ¿por qué? Pero porque es que eso tiene un contexto. ¿Cómo tiras esa cosa ahí de la nada y como un loco? Pero yo, está bien. Es que ya me estaban maltratando, ¿usted me entiende? No, pero estuvo perfecto. O sea, ya me estaban diciendo que yo era un imbécil. Pues usted no le parece mejor respuesta que esa para quitarse ese problema encima. A mí no me parece porque usted siempre opina desde la barrera y yo terminé muy, muy mal en la reunión. Entonces me tocó salirme no, suave. La que terminó mal fue la que se fue. Usted no... Deje de ser tan malo, pues es como muy malvado. Él es malvado. Bueno, muchachos, entonces, mención, Laurita. Bueno. El arepaso de hoy es fácil, yo creo, o difícil, yo no lo sé. Dicen que los volcanes se hablan por debajo de tierra. ¿Quién podría haber imaginado esto? Porque los sucesos son increíbles. El volcán de Palma, el volcán este, dicen que va a durar en erupción como entre 24 y 88 días. Uh-huh. Ya se llevó todo, la lava consumió todo, toda esa vaina. Y despertó uno que hace 20 días estaba dormilón. Y es el volcán Etna en Sicilia. ¿El volcán Etna? Sí, explotó y un poco de lava y esa vaina. Entonces, pues dicen que en el caso italiano hay una imponente columna de humo de casi 10 kilómetros que se puede observar desde lugares lejanos de la isla como Siracusa y Mesina, mientras que en Catania, la localidad más cercana a Etna, caía directamente la lava y las piedras. ¿Ven? Este volcán llevaba tranquilón 20 días, pero ha estado activo en el 2020. ¿Cuántas veces ha hecho erupción el volcán Etna? No pregunto más. Este año. Este año. Ah, este año. En el 2021, ¿cuántas veces ha hecho erupción? Menos uno para Orlando Rivera. Yo voy rápido. En los originales. Los demás, de verdad, a mí me da pena presentarlos en un departamento de vulcanología. Pero yo no les dice la miel. No, no, no, no moleste con eso, que tuve un problema grande, brother. No, pues encárelo, sea varón. Por sus... No, ya lo encaré y me tocó irme ahí discreto. De rodilleras. Más que esa frase es en contexto, bro. Es que usted me puso mal. Ahora yo la eché porque la echamos todo el día, pero usted me en una reunión no votar eso. Hermoso. No, usted no es capaz. No es capaz, Laura. Es que es varoncito aquí, pero imagínese una reunión. Sí, me lo imagino. Y que alguien ahí le lleve permiso. La, y diga, ¿la miel? Miel. No. No, y es que no boté la otra porque estaba controladito. No, la otra se pudre todo, le digo. 56 veces. Qué montón. ¿Qué? No, es que está, él está muy activo. Es que yo les di una pista, hace 20 días no molesta. Hace 20 días, hermano. Ya estamos en septiembre, niñas. Hace 20 días está tranquilito, les dije, pero ustedes no me paran bolas. Bueno, 56 veces ha botado sus efluvios, como dice Nicolás. ¿Cómo va el repaso, Laurita? Orlando tiene menos 14 puntos, María Juliana y yo estamos empatadas con menos 9 puntos cada una, y Nico tiene 9 puntos. No, ese man es un duro. Despegamos ya porque vamos con música, por favor, Emilio. Voy ahora con una canción brasilera espectacular de Gilberto Gil, de su álbum Un Banda Um del año 82, que tiene muchas canciones influenciadas por el reggae, esto que se llama Drão. Estos son los originales, transmitiendo en Bogotá, Cali y Medellín. Nico, me gustaría que recordáramos el tema del día, que está muy bueno, por favor. Sí, sí, sí, claro que sí, mire. El tema del día de hoy, en los originales, es el siguiente, para que usted esté pendiente. No, yo no garantizo nada. Acuérdese que la miel siga miel. No, ¿okay? Ha sido hecha así. ¿Qué es más fácil de hacer si eres hombre o mujer? Usted me hizo quedar como un cuero. No, usted, yo no le dije a usted que pronunciara ninguna frase. Usted se hace cargo. Que... Yo admito mi responsabilidad, exacto, pero no hubo contexto. Entonces, cuando uno tira eso, se queda loco. Estuvo tan grave, dice, la cosa. Esto es mucho atarbán, pero con Laura, María Juliana, si te dicen eso en una reunión, ¿tú qué dices? Yo me indigno. ¿Pero por qué? Eso es verdad. Bueno, Nico, vamos con las notas tecnológicas. ¿Quién tiene, niñas? Acepto lo que quieran. Yo tengo. Yo tengo, y es con Spotify, que ya cuenta con un total de 345 millones de usuarios activos, según los datos proporcionados por esta plataforma de música. ¿Y eso pero es muy ellos... tecnológico o es normal? No, pues es muy tecnológico, pero adicional pero a eso, pues ellos esa quieren, cifra, porfis, ellos quieren sumar 345 millones de usuarios activos. De estos son 155 millones de suscriptores que pues han decidido pagar la membresía. Pero ellos no lo soy socio, que quieren... pero nunca lo veo. ¿Qué tal ese estilo de miren? Ah, no, no, grave. Pero bueno, ellos no, quieren es que atraer... a mí me gusta es pensar. Ah, grave. Dime. Ellos quieren atraer muchísima más gente a esta plataforma y lo que están haciendo es creando nuevas actualizaciones. Y precisamente con la necesidad de poder fidelizar a sus usuarios y atraer unos nuevos, Spotify lanzó una nueva función dentro de su plataforma que se llama Fusiones. Con esta herramienta ustedes van a poder crear listas de reproducción con base en los gustos musicales de dos personas. Es decir, si ustedes son amigos, pues Spotify tomará los intereses de canciones o artistas favoritos de dos usuarios diferentes y los va a mezclar en una playlist que va a ser totalmente nueva, en la que van a tener las dos personas pues sus gustos. Para que si ustedes están en una reunión y más o menos pues te juntas con unos amigos que tienen unos gustos y tú otros, sí, pues en esta herramienta de fusiones de Spotify va a sonar todo lo que les gusta y va a ser como muy equitativo en cuanto a los gustos musicales. Así que esa es la nueva actualización de Spotify. Eso creo que a mí no me va a funcionar mucho porque ustedes me sueltan un equipo de sonido en una reunión y no hay quien me lo quite. O sea, ustedes me dicen, encárgate de la música. Sí, y, sí, chao. Chao. Llórela. Total. Yo personalmente, lo que me ha pasado con Spotify es que todo el mundo tiene unas listas rarísimas. Sí. En el sentido de que ponen brasilero y Spotify les escoge la mezcla y a mí me parece eso bastante ridículo. A mí, Jaime Sánchez. Yo no me imagino cuando a Nico lo invite en una reunión de su música esta de rock y Nico llegue y le diga, no, escogí una tandita de Spotify, yo creo que ni con la tercera canción. Es de Don Omar. Pasa como la niña del paseo de la reunión de hoy. Claro, la Nico miel. Se para, pero sin hablar mucho, y dice, ya vengo. ¿Cómo voy se llamarán? A comprar cigarrillos. Y nunca vuelves a exacto, casa. Exacto, ¿no? Y hasta ahí llegué. Se llamarán las listas de Spotify de Nico. No, yo no tengo ni idea. Yo les digo una. Rock and roll. Se llama rock and roll. Abajo las tareas. Abajo las tareas. Yo tengo las tareas una... apestan. Eso. Les voy a decir algo. Yo tengo una con un título algo pretencioso. Mi autobiografía musical. Es decir, todo lo que me gusta. No, pero eso es diferente. Pero lo otro es cuando... A ver, es que yo he visto que la gente en Spotify le pide a Spotify que le elabore una lista. Sí, ella, ¿no? Y claro, esto, ¿no? ¿Me de puedes todo. Poner, por favor, una lista brasilera? Y claro. Bueno, puede que salga bien para el común, pero para un man que le guste esa vaina... Sí, es mejor haber listas especializadas. A mí me pasa, por ejemplo, que Spotify me dice, aquí está tu mix diario de brasileros. Y va generalmente bien, o sea, pasa de Antonio Carlos Jobim a Vinicius G. Moraes, hasta que me mete un Michel Teló ahí y uno dice... Uno sí, a veces hacer. No son tan acertadas. Oh. No, yo me imagino, Nicolás, me pones la lista, lo mejor del rock and roll, y a la tercera canción el tipo saca una escopeta y empieza a disparar. Sí, a veces no son tan acertadas, debo decir. Nunca son acertados, es que son muy... Son muy convencionales. Es que yo insistir en que la música no puede ser convencional en ningún sentido, porque si no uno es uno más del montón. No, pero yo sí estoy de acuerdo en que las listas de Spotify de uno las tiene que seleccionar uno. No, pero entonces por eso uno tiene Spotify es para bajar una canción, me imagino. Bueno, listo. Entonces... Y estamos en qué tema es que se me perdió. Una tecnológica, sí. Bueno, María Juliana, por favor, hablemos de la tecnología. En Movistar, haz match con el smartphone o accesorio que te guste y recibe. Bueno, vamos con el tema del día, hay que leerlo, me parece que es importante. ¿Qué es más fácil de hacer si eres hombre o mujer? Ese es el tema del día. Sí, yo creo que ya salimos del más importante, entonces vamos a ver qué otras cosas son interesantes. Para los hombres de cabello largo es más fácil lavarse el pelo y peinarlo que las mujeres que se demoran un 10% del tiempo. Yo creo que eso está como mal escrito. Yo creo que uno como hombre es más práctico comiendo. Otra cosa que hacemos más fácil son las sombras chinescas en la pared negra, ¿no? 5-8. Pero haga. No lo entendí. Le voy a preguntar explicación. Para las mujeres es más fácil correr, claro, trago. Las sombras chinescas. ¿Cuáles son las sombras chinescas? ¿Recuerda las que uno hace que está, que hay un halo de luz y usted puede hacer como la paloma y eso? La paloma y tal. Okay. El elefante. Para las mujeres es más fácil gorrear trago, comida y demás. Por supuesto. ¿Cómo vamos, María Juliana? Muy bien. 5-4. ¿Cuánto? 5-4 ahí. Sí. Y tenemos la ventaja de hacer mala jeta si nos piden ayudar con la cuenta, mientras que algunos se suelen sonrojar. Qué mal, eso sí. Nota, no, María qué mal, Juliana. Qué mal, muy mal. 0-1. Nota. Ricardo Soto Zapata. Si eres mujer, puedes distinguir en el azul Bondi, el azul Tiffany, azul Maya, azul Capri, azul Celeste y otros 15 tonos de azul. En cambio, los hombres nos complicamos con cualquier cosa. Somos más bien como inútiles. Nótalo. 5-4. Qué fuerte. Matrix Silver dice, la fémina cuidar su febril de flor de loto. ¿Cómo? En uno tanteo de maracas y ya. No, tan hijo. No entendí nada. 5-8. El hombre es más fácil levantar los pies para que la mujer. Por favor. Quiero pedir la nota de María Juliana Correa, si le parece bien. Pero vuelve a empezar. El hombre es más fácil levanta los pies para que la mujer barra por debajo de atrevido. Y la mujer es más fácil que lo domina uno con esa cosa mueca que ¿qué? Es la que manda. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Humberto Salamanca, vuelvo y veo. Guache. El hombre es más fácil Orlando al fondo. Levantar los pies para que la mujer barra y por debajo de la silla. El amor es más fácil que lo domina uno con esa cosa mueca que es la que manda. Nico, ¿está bien? Digo la risa. Laura, ¿estás bien? 0-1. Laura, pregúntale a Laura, 0-1. Laura, ¿cómo vas? 0-1. No esperaba esas cosas que venían después de... O sea, ya con lo de la barrida, no, bueno. Pero ya más adelante. Día, ¿no? Nico, ¿usted puede poner una nota? Seguro. Pues hemos quedado aquí todos desdentados después de esa frase. 5-8. ¿Cómo le parece? ¿No puede subirle la nota? No, por favor, 5-8. A caballo el regalado no se le miran los dientes. A Nico le gusta el ruido del secador porque le recuerda cuando tenía pelo. Regresiones se llaman. Siendo mujer, la vida solo facilita si eres bonita. Si son poco agraciadas, les toca vivir en el violento mundo de los hombres. Y hasta, no, y ya nomás, 0-1, yo creo. Si eres mujer, sales ganando en el divorcio y en la custodia de los niños. Si eres hombre, pues, no, tampoco. Oiga, es que la gente no se concentra. La tolerancia al dolor, mientras nosotras soportamos ciertos dolores, dice Andrea Niño. Ellos no aguantan ni una gripe, el mundo acaba para ellos. Es verdad. Las mujeres parece que tenemos el umbral del dolor mucho más alto. Yo no, pero las otras mujeres. Y Olga Llanedo Osorio me manda algo de... Besos a mi hermosa compañía. Yo no sé quién es ese... Bueno, listo, hermano. Emilio, vámonos con música. Ok, voy con un adelanto de una entrevista que hicimos con Orlando, que la van a poder escuchar pronto aquí, de un gran compositor y productor que se llama Casey Porter. Es un tipo que tal vez el nombre, si uno lo dice ahí suelto, no comunique gran cosa, pero es un tipo que hizo muchos éxitos con gente como Michael Jackson, como Ricky Martin, Grover Washington Jr., en fin. Y él hizo esta canción con Santana en su álbum Supernatural del 99, que yo creo que es de mis 5 favoritas de él, y se llama así, Primavera. y también en blanco y negro. Sin tiempo para morir, agente 007. Bueno, antes de hablar de James Bond, tengo que hablar de una película que les había nombrado y que fue un éxito increíble en el festival que termina este fin de semana en San Sebastián, por La Concha de Oro, y es del mismo director de una película que vi hace mucho tiempo que se llama Las Lunas al Sol, y es como lo mismo, es una historia súper importante de aquellas personas que son gerenciales y que al final no se sabe quién es más malo, si el gerente o los empleados. La película se llama El Buen Patrón y lo que dicen es que es una obra maestra y que está muy bien balanceada. No les voy a contar la trama, pero pues parece que otra vez es la consagración de Javier Bardem en el festival y puede que nuevamente este señor director, que se lo ganó hace un tiempo, pueda repetir, porque fue un éxito tremendo. Esa es mi nota de cine. Y la nota de cine nuestra, por supuesto, es apoyar a Jimmy Bond, más conocido como James Bond, más conocido como Nicolás. Va. Entonces, para ello, vamos, por favor, Laura, a mencionar, de ser posible, teléfonos para que la gente nos llame, porque vamos a tener a un oyente en este momento para darle la posibilidad de que el viernes se gane los premios que Laura dice. Entonces dime cómo es la vuelta. Bueno, listo. Primero que todo, nos deben llamar. Pueden hacerlo al numeral 949 o al 288-9490 o al 245-3158. Ahí Emilio les va a hacer una pregunta, si la aprueban, si la responden correctamente, pues pasan a ser finalistas del gran premio que se entrega este viernes, que es un curso de inglés otorgado por el British Council, un póster autografiado de la película y además dos entradas dobles para nuestra premier exclusiva para oyentes de los originales. Y ya de entrada van ganando, ¿no? Si contestan bien, pues se llevan su boletica doble. Perfecto. Bueno, pero vamos a ser muy claros. Nosotros el viernes definimos quién es primer lugar y quién es segundo lugar. Y de aquí al final del camino, pues vamos a tener unas personas que van a ir a la premier el próximo martes 28. El estreno de la película es el 30 de septiembre. Y bueno, es la última cinta de Daniel Craig como James Bond. Entonces, si tenemos oyentes, pues avísenme y yo hablo con él. Mi querido Samuel, ¿cómo estás? Bien, Jaime, ¿y tú? Hombre, muy bien, muy agradecido porque nos llames. He visto a la gente muy interesada en el concurso. Veo que hay un movimiento interesante de James Bond. Y bueno, pues, ¿eres fanático de James Bond, o más o menos, eres profesional, amateur o intermedio? Pues yo diría que soy como intermedio, porque a mí me gustan mucho las películas, pero no las he visto todas porque no he podido. Bueno, ese es un, como llaman los americanos, eso es un impedimento, un hándicap, porque vamos subiéndole un poquito a la literatura del concurso. Pero seguimos con las preguntas básicas. Entonces, okay. Me gustaría, Emilio, te pongo a Emilio, que es un tipo muy conocedor de la gente 007 con licencia para matar. A ver, Emilio, adelante, estás con Samuel al aire. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Hola, Emilio, ¿bien y tú? Bien, bien. Entonces te hago la pregunta de una vez. ¿Cómo se llama la empresa ecológica de Dominic Green en la película Quantum of Solace? Quantum. No. Lamento informarte que esa no es la respuesta. Gracias a nuestro oyente, lo despedimos. No recibe boletas. Y bueno, a veces A veces llegan cartas con sabor amargo, con... ¿Se acuerdan de Rafael? Claro, pues, ¿cómo olvidarlo? Sí, y Emilio, ¿cómo se llamaba para no volver a usar la pregunta porque ya en internet se encuentra? Green Planet. Uy, esa, ¿tú sabes que esa empresa la fundé yo? Lo que pasa es que me robaron la idea los de Jane. No me diga. No, yo le digo, pero pues usted como no me cree. Solamente me hizo hacer el ridículo, pero yo no puedo hacerlo. No, yo no puedo volver a aparecerme en un tiempo, bro. Pues ahí me hizo un daño. Le toca buscar escampadero. Me toca refugiarme como a Cocosete en una caja en algo. Bueno, entonces, Laurita, ¿qué más tenemos en esta sección? Que la gente esté muy atenta. Hoy vamos a hacer tres preguntas. Mañana entramos a un nivel más alto ya y al final va a ser niveles profesionales. O yo haré las vainas normales y el último día los finalistas nivel profesional, ¿no? Claro, tienen que ser profesionales porque el premio pues es muy chévere. Entonces tienen que esforzarse un poquito para que se lleven este gran premio. Sí, vale la pena, la verdad, vale completamente. Bueno, vamos a hacer otro oyente que se llama Augusto. Augusto, ¿cómo estás? Tocayo. Muy buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Bien, no oigo bien a Augusto, a ver si Jonathan me liberas un poquito el sonido de la consola. ¿De dónde nos llamas, campeón? De Chía. Bueno, ¿y tú conoces bien a James Bond o estás en un nivel de principiante, intermedio o experto? Pues entre medio y experto. ¿No? Okay. Uy, brother, pero allí no la tiraste muy alta. Entre medio y experto, entonces bien, te voy enviado. A... No, Emilio, tienes que hacer las mismas preguntas para todos. Es... Al final los enfrentamos con violencia, pero por ahora yo creería que una media está bien para él, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver cómo nos va con esta. Él pidió media o experto, pero no le vamos a tener un experto porque lo liquidamos. Pues mira, te voy a preguntar sobre un personaje que sale en varias películas de James Bond y recientemente, por ejemplo, salió en Casino Royale y Quantum of Solace. ¿Quién es el compañero de James Bond que trabaja en la CIA en Casino Royale y Quantum of Solace? Ah, el vecino de la CIA. Ya se fue, son 10 segundos porque yo no interno. ¿Qué pasó? Perdón, ¿qué decías? Sí, me fui. ¿Muerto? No me acuerdo el nombre bien. ¿Y cuál es la respuesta, Emilio? Felix Leiter, que es uno de los mejores amigos de él en toda la saga, desde el principio. No, pero esa está dura. No, pero ¿no? Emilio se la sabe, déjelo. Pero está dura. Pero es que el man exigió que lo claváramos. No. Bueno. Y Felix Leiter es un tipo que está presente desde el principio de la saga. Sale en el Doctor No, en el 62. Increíble, niño. ¿Y tú es que tú has visto tú esa vaina y te las has repetido o qué? Muchas. Y sí, Felix Leiter a lo largo de toda la saga es como de los mejores amigos de James Bond. Es como su aliado americano, por así decirlo. No, hermano Nico, ¿usted se acuerda de Phillips? Sí, claro. A mí me parece que es una pregunta, le digo, de las fáciles. Ay, Nicolás. Va a hablar. Es una pregunta muy sencilla. No. Bueno, hoy liquidamos a dos, hermano. Lo importante pero es curioso, a la está gente. Fácil, hombre. Atrevido. Yo me voy a quedar callado porque yo no, ya... No, es que Nicolás es un atrevido. No, ¿qué? Pero yo... Yo no puedo, mijo. ¿De lo que me hizo hoy? Pero no, pero que yo lo que le hice, nada. No, pues enseñarme esos dichos tan idiotas. Pero dígame, bueno, si no es un gran método de defensa. Perdón, me toca irme del grupo un mes, ¿no? Pero rico. Bueno, rico. Vámonos con la música de James Bond, Emilio. Voy con... ¿Qué tenemos para hoy? Para invitar a la gente, que los que no vayan a la primera el 28, el 30... Se estrena en Colombia No Time to Die con música de Billie Eilish. A ver, la banda sonora principal, la canción. Voy con una de mis favoritas de James Bond. Esta canción fue la primera en ser nominada al Oscar a la mejor canción original. Composición de Paul y Linda McCartney, del grupo Wings, y de la primera película que hizo Roger Moore como James Bond, del 73, Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you live and let die. Pues hombre, este es un momento muy feliz y yo creo que aquí nos vamos a gastar un tiempito. Pues porque yo no sabía nada de esto. Y pues me va a tocar, estos son momentos felices, Nico, pero para sí. las mujeres, no para los hombres. Bueno, perfecto. Hombre, leí un artículo como de 10 páginas porque me llamó la atención. Y pues yo no sé cómo abordarlo, pero es un momento feliz. Y es que hay algunos deportes que, no sé, esos deportes que se centran en el core, que es la zona que va de las costillas al suelo pélvico, en los cuales sobresalen el yoga o el spinning. Y que le causan a las mujeres orgasmo mientras hacen deporte. Yo creo que son momentos felices. Sí, claro. María Juliana, cuéntame tus experiencias sobre eso. ¿Cómo? Muchas gracias. De ejercicio, yo hago mucho spinning, Jaime, ¿sabes? ¿Y has tenido un coreorgasmo? No, jamás. Laura, saber ¿tú cómo has tenido lograrlo? ¿Cómo? Laura, claro, ¿tú has tenido un coreorgasmo? Me encantaría tener la información. Tampoco, pero sí me inquieta saber cómo, por supuesto. Hombre, pues yo quedé un poco mareado, pero dije, Dios mío, es valiosa la información. Claro. Se llaman coregasmos, forma parte de la colección de leyendas urbanas del fitness, pero se ha comprobado que es verdad. Ya a principios del siglo XX, el señor Kinsey, del que se hizo una película, un investigador llevó a cabo un estudio muy potente en el que expuso que el 5% de las mujeres entrevistadas habían experimentado un orgasmo haciendo ejercicio especialmente abdominales. Pero la parte importante es que tiene que llegar al piso pélvico. ¿Pero cómo hacen eso? Tengo que acudir eso? Al doctor Samper para que nos cuente qué es el piso pélvico. No, hombre, que pues... es el sitio donde está el mueco. No, no sé, no, debe ser... Todo mal. ¿Para qué me preguntó por el doctor Sil? Debbie Herbenick y Dennis Fortenberry de Universidad de Indiana en Estados Unidos, el doctor Fortenberry, publicaron una profunda investigación sobre el tema en la revista Sexual and Relationship Therapy. En el 2011, tras entrevistar a 530 féminas. ¿Te gusta la palabra féminas, María Juliana? No mucho, ¿sabes? No, ¿y te gusta contonearse? Contonearse no me parece mal la palabra. A mí lo que me molesta es el tono, el rasgado, la intención, sí. Bueno, pues ellos a través de cuestionarios online descubrieron que 370 de las 530 habrían disfrutado un orgasmo inducido por el ejercicio. No lo puedo creer. No, pero es que tú eres muy verde, o sea, yo por eso le pregunto a no, Laura. No, perdóname, pero yo creo que ni siquiera el 1% de la población femenina mundial ha experimentado. No, y sobre todo haciendo abdominales. No, es de que pronto eso. Los ejercicios de Kegel uno dice, okay, claro, abdominales. Kegel, por supuesto. Pero abdominales, ¿cómo? Y uno al gimnasio haciendo abdominales, y yo creo que lo que menos se le pasa a uno. Y tome para que lleve, no. Eso es eso. ¿Qué? Abdominales, hipopresivos, yoga o spinning son las causas principales de este fenómeno orgasmal de las mujeres. Nico, su opinión. No. O sea, tendríamos un abdomen espectacular. Todas por las mujeres donde domináramos esa técnica. Pero es que ustedes no manejan bien el piso pélvico. Claro. No, por eso hay que hacer los otros ejercicios. Por eso estamos preguntando toda la información para... Esto es a manera... No, mi vida, yo les voy a dar el... Ya les dije quiénes son los manes, mire. Ah, no, pero pensé que nos ibas a explicar. A buscar porque es que yo... No, pero yo me voy a sentar a buscar una cosa que... Para enseñarle a tu esposa. A mi esposa, que aprenda ella sola. Exacto. Sexual and Relationship Therapy. Y sacaron una investigación de 530 mujeres, 370 afirmaron haber tenido un orgasmo durante ejercicio. Vea pues. No, pues muy afortunadas. ¿Ah? Sí, muy afortunadas. Claro, sí, el ejercicio. Exacto. O sea, no puede hacer ejercicio al aire, pues, digamos, en gimnasio me parece complejo. Ustedes miran muy hacia el frente y no... Nico, explíqueles cómo llegar a esos temas y pasar un poco... A ver, Nico, ilústranos, en tu infinita sabiduría. Sí, eso no tiene ningún problema. Los ejercicios de Kegel son muy importantes para conseguir fortaleza no, en el... No, pero es que esto es distinto. Kegel sí, obvio. Claro. Concentremos. Tenemos claro los ejercicios. En el piso pélvico. De Kegel. Claro. Exacto, pero ya saben cuál es el piso pélvico, ya Nico les orienta dónde está. Claro, obvio, ya les expliqué. Ahora, ya, él no puede tampoco sentarse y decir... No, pues, contarles las digo, placas no, tectónicas, no. Son... Exacto, no, sí, ustedes tienen que investigar. Yo creo que es que después de esta noticia tan feliz, ¿cuál otra noticia hay en esta sección? No, no hay una más feliz. Esta es la más feliz de todas. ¿Cómo? Pero tienen que aceptar la ignorancia. No, y total. Tienen que buscar las fuentes. Pues esperen, hay que digo, hacerlo. Les voy a decir otra vaina. A ver, ¿quién escribió esta cosa? La señora Gema García Marcos. Y la escribió para El Mundo el 19 de septiembre, domingo. Coregasmo, llegar al orgasmo haciendo deporte. Denominado científicamente orgasmo inducido por el ejercicio EIO, este fenómeno tan placentero como embarazoso se desencadena al realizar ejercicios que impliquen de forma activa el core, la zona que va de las costillas al suelo pélvico. Ahora es embarazoso porque usted imagina usted en un gimnasio y empieza a hacer esa bulla y usted queda. Sí, eso te iba a decir. Ahora, bastante yo no sé. Bastante polémico. Hay mujeres que son papas fritas y hay mujeres que. Pues el orgasmo es como si estuvieran llorando nomás. O sea. Papas fritas. Claro. Pero, ¿cómo así que papas fritas? Las que hacen mucho ruido. Un ruidaje. Las papas fritas. Ya. ¿Tú gritas mucho, María Juliana, o pasas? Paso. Mucha información acaparada. Sí, ya, no hay. Pero dijo mucho, ¿no? Vio sí, que o dijo sea, mucho, sí. ¿No, Nico? Sí. Mucha información, dije. No, dijo mucho. Mucha información. Mucho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hace ruido, es papa frita. Sí. Nico es papa Vea. Frita. Es papa frita. Tú haces mucho ruido. Mucha información. Mucha información. No caíste, cayó a la lona solita. Por verde. Es que la verdura está fresca hoy. Bueno, cálmese, señor. Los verdes. Pongamos los verdes. Pero vea, pues. Dita consentida, colgada de los cielos. Así cayó, pero cayó a la lona. Redonda. Blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza que me encanta. Verdes. Parece un teletubbie. El diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Pues Nico cayó redonda. ¿A eso usted lo lloró? Es que claro. Ahí están bueno, los audios. De Bucanas, son momentos felices. Eso. Este es un momento feliz. Y es una cosa natural, pero pues que yo personalmente creo que eso es pura paja, pero hágale, Nico. Claro, pues porque bueno, este fin de semana voy a reencontrarme con ustedes y con mis amigos, por supuesto, con toda, por supuesto, en mi casa para que hablemos de estas cosas y charlemos rico claro. Y de todo. Rico. Sí, rico. Nico, acuérdate que te voy a llevar una botella de Buchanan's 18 años sí. Para que pruebes lo que es un buen whisky de distinción. No lo podemos tomar solito, normal, o con hielo, de cualquiera de las dos formas, brilla su excelente calidad. ¿Y Laurita va a pasar de gacho o qué? No, señor. Ah, bueno, yo también ya estoy agendada el fin de semana para ir a tu casa y voy a llevar Buchanan's 12 años, que sabemos que es el equilibrio perfecto de dulzor suave y cítricos para deleitar a todos los paladares. Así que les va a gustar a todos tus invitados, ¿no? Exacto. A mí me encanta. Que somos nosotros. Sí, que son ustedes, bueno. Sí, pero no, vamos a reencontrarnos con más gente para tener momentos felices. Hola, invitemos a Orly. Eso. También, que, claro. Vaya Orlando también. A todos, pero claro. Llevas Buchanan's, Orly, esa es la única condición. Sin nada, llegar con manos vacías. No, comparte con la mejor compañía junto al sabor de Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Vamos a hablar de la momia que nos habla del pasado y del futuro. ¿De mí? Anoten mucho los datos. Es la momia que se llama el hombre de hielo y su hallazgo ha encontrado muchas cosas. Es la momia más antigua que hay, está completica. Tenía como 45 años, medía 1.60. Y pudo llegar a 50 kilogramos en vida. Cuando la encontraron pesaba 38 kilos por los cálculos. El cuerpo conserva 61 tatuajes desde los pies a la cabeza, hechos mediante pequeños cortes coloreados con carbón. Por su posición cerca de heridas, algunos investigadores creen que señalaban puntos de acupuntura para mitigar el dolor. Hágame el favor, este ídolo. Perdón, no ídolo. Me vea bien. Déjelo, mijo, déjelo. Es que usted es muy burdo con la momia, hombre. La última comida. En el estómago había unos 250 gramos de alimento, cereal y un tipo de cabra de la zona. Una comida tan copiosa no es propia de alguien que se sienta perseguido. ¿Por qué? Porque se sabe que lo mataron, o sea, lo asesinaron. Y eso es muy delicado. Y lo asesinaron de forma violenta. Tiene un impacto de flecha en la espalda y un golpe en la cabeza. Y coincide en una teoría que a este hombre lo persiguieron hasta acabar con él. Pero una autopsia al cadáver cambió la escena de la muerte y la forma que evolucionó la humanidad a finales de este periodo. Lo primero que hay que saber de los restos de esta momia, que es el hombre del hielo, es que con el material obtenido se ha podido conocer datos sobre su ADN, sangre, dieta y enfermedades. Pues yo les puedo seguir dando más datos, pero no sé cómo les puede ayudar. Por ejemplo, la boca. Le faltaban muelas, las muelas del juicio, imagínese. Los coágulos, encontró sangre en el cerebro, tal vez por un golpe muy fuerte que le dieron, y la flecha atravesó una arteria y causó una hemorragia mortal. El asta no se encontró, el autor del disparo la retiró probablemente para no ser reconocido. Esto hace pensar a los investigadores que el legendario asesino era cercano a Otzi, la momia que es el hombre de hielo de Tirol. ¿Hace cuántos años vivió? No es más. 20 segundos. Les tiré los datos al final porque no estarían más buscadorcitos. María Juliana, 3.000 años. Laura Hoyos, 3.500 años. Orlando Rivera, 2.500 años antes de Cristo. Yo no sé por qué Orlando me pone a multiplicar, hermano. pero puso 2500 años antes de Cristo, uh-huh, más 2000 son 4500, claro, años. Y Nicolás Samper 3000 años. Entonces, ante la situación tan delicada, debo ponerle menos uno a Nicolás Samper y a María Juliana Correa. No. Está muy bajitos. En los originales. La momia, el hombre del hielo del Tirol. La correccional. Buscan la foto, pero no ahorita, porque se quedan media hora sin hacer. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La respuesta correcta son 5300 años. Uy. Y me parece que le va a dar un chapo a Orlando Rivera. Sí, señor. Bueno, sí. Los originales, chapo. Es que él es experto en eso. ¿Experto en momias? No, fue puro de paz. Hay que quitarse el sombrero. Bueno, Orlandito, lo felicito. Bien, bien, Orly. Sí, muy bien. Gracias, Jaime. Que no ha tenido buena racha sus días, ¿no? Sí, bueno, le ha ido bien. Tiene buen sonido por primera vez, no. Ah, pero ya sé por qué, perdón. Claro, claro. Estoy en la fábrica. Es que el que aclara oscurece, dijo. Sí, de acuerdo. Bueno, esa es la historia. Entonces, ¿cómo darle paso a Laurita antes de ir con música? Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 10 puntos, yo tengo menos 9 puntos y Nico tiene 8 puntos. ¿Yo? Nico, ¿qué pasa, hermano? Usted me lleva 14. No, tranquilo, ahí vamos, ahí vamos. ¿Usted cree que con eso ya es ganador? Yo creo que sí. Vamos a ver, no, toda matemáticamente es que todos posibles. Todos tenemos segundos, posibilidad, hermano. Todos posible matemáticamente hablando. Bueno, entonces despegamos, por favor. Y les agradezco, don Emilio, por favor, acompáñenos con una buena canción antes de irnos a pegue, despegue, superpegue, contrapegue. Muchas gracias. Ok, voy con un tema del nuevo álbum de Kool & The Gang, Perfect Union. Esto se llama High. Bueno, y una gran noticia, el anuncio de la firma del contrato de James Rodríguez al Al Rayyan de Qatar. Allá se va a ir a jugar James. Hoy el Al Rayyan disputó el clásico y perdió 4-2, si no le fue tan bien. James llegará al club ya todo, ya incluso se hizo su presentación, pues varios medios y demás han replicado lo que apareció en el Twitter oficial del club. Y lo más seguro pues es que tengan que usar rápidamente a James Rodríguez, lo que es una gran noticia también, pues pensando en su continuidad. La idea, o al menos lo que parece que puede pasar con James, porque tiene un buen estado físico, es que juegue el próximo lunes contra el Alcor, que es uno de los adversarios que va a estar en la Liga Qatarí. Es un equipo modesto, el Al Rayyan, y el Alcor, su rival, es mucho más, ahorita es un colero, si no me falla la memoria, de la liga en Qatar. Entonces, bueno, una buena noticia, se va a ganar 200.000 libras esterlinas semanales. Una gran noticia para James Rodríguez. Bueno, ¿y quién tiene una gran noticia? Yo tengo una gran noticia, Nico, y es con la famosísima película El Guardaespaldas. Recordemos que fue del año 92. Sí. Exacto, pues ahora se planea hacer un remake, pues para que llegue ahora a las generaciones actuales, y ya se están barajando ciertos nombres, es correcto. No sé a ustedes si les suena, por ejemplo, se está hablando de Lizzo y Chris Evans. ¿Ah, sí? Lizzo, pues a ver, entiendo que ha hecho un impacto. Lo que pasa es que Whitney Houston ya era una diva enorme cuando hizo El Guardaespaldas. Claro, bueno, también se habla de Adele. Esperar además. Beyoncé, Jennifer Hudson, por ejemplo. Jennifer Hudson puede ser por ahí. Sí. Lizzo me parece que todavía está muy nueva. Está también Idris Elba. y Lady Gaga. Me encantaría con J-Lo. Idris Elba y Lady Gaga, interesante. Podría ser, Gaga tiene, claro, porque... Gaga tiene la presencia de diva para hacerlo definitivamente. Sí, total. Bueno, también tenemos por ahí a Chris Hemsworth y Tessa Thompson. Ellos también, bueno, Chris Hemsworth tiene toda la pinta de que sería un guardaespaldas ideal, pues muy impactante como en su momento lo fue Kevin Costner. Y es que Jennifer Hudson va para el Oscar con Respect, ¿no? Total, entonces, claro que va para su segundo Oscar, entonces esa ya tiene bastante recorrido, no sé, las que a mí más me suenan, si me preguntan a mí, por lo menos para el rol de la mujer ahí, son Beyoncé y Jennifer Hudson. Claro, bueno, mira, hay más nombres, está Channing Tatum y Cardi B. Eso no me suena tanto. Para pronto nada. TV, no, sí, cero. Nada que ver. Sam Worthington, que era el de Avatar, y Rihanna. Rihanna puede, me gusta. Puede ser, pero lo que pasa es que estoy pensando también en términos de voz. Es que no, recordemos que parte como de lo... Como que sea tan impactante como recordemos Houston, que parte de lo memorable, la original, fue su banda sonora y ese I Will Always Love You de Whitney Houston. Difícil superarlo. Bueno, pues vamos a ver entonces por cuál se deciden, si son alguno de los nombres que les acabo de decir o si hay nuevos personajes pues que hagan parte de la nueva película del guardaespaldas, el remake que se va a hacer. Superar la original, sí, o sea, no, en su totalidad pues es muy difícil. Además, les voy a pasar por encima de una película como esa tan icónica. I Will Always Love You, de por sí la canción fue un remake, la original es de Dolly Parton. Oh, no sabía. Bueno, pero se volvió famosa por esa película. Por Whitney, ¿no? Y de hecho, recordemos, a mí cada vez, entre más lo pienso, me suena más Jennifer Hudson, porque, por ejemplo, cuando murió Whitney Houston, que fue el día antes de los Grammy, del 2012, 2013 tal vez, pues inmediatamente, obviamente, decidieron que tocaba hacer un homenaje a ella, así fuera el último minuto. ¿Y a quién llamaron para cantar I Will Always Love You? A Jennifer Hudson, vea, pues, que la sacó del estadio ese día, además. Bueno, pues sería muy chévere. Bueno, María Juliana. Pues una gran noticia, con Viva Aerobus, tu nueva opción favorita para volar, llegó a Colombia. Entra hoy mismo a vivaaerobus.com y compra tus boletos para volar directo a México desde Bogotá con los aviones más nuevos. Últimamente, ¿habías estado pensando en viajar a la maravillosa Ciudad de México? Si es así, tenemos grandes noticias para ti. La aerolínea Viva Aerobus es tu nueva opción favorita para viajar con un vuelo diario desde Bogotá a Ciudad de México, ahora a un gran precio. Compra hoy mismo en vivaaerobus.com y lánzate a conocer México en los aviones más nuevos de Viva Aerobus. Vuela con Viva Aerobus. Vigilado, Supertransporte. Emilio, hora de la música. Bueno, les tengo el nuevo sencillo de Ed Sheeran ahora. Esto salió hace unas semanas y se llama Shivers. Buen hombre, los homenajes. Sí. Siempre cortesía de Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Tenemos una gran final de James Bond el viernes, por lo cual yo creo que podemos recibir otra llamada, inclusive aquí en los homenajes, Laurita. ¿Cuáles son los teléfonos de esta maravillosa película que apoyamos, que se llama No Time to Die, con Daniel Craig, que se estrena el 30 y tenemos primero el 28? Pero tíranos unos teléfonos antes de arrancar los homenajes, s'il te plaît, como dicen en francés. Sí, mira, nos pueden llamar al numeral 949 o al 288-9490 y al 245-3158. ¿Tú sabes quién me hizo quedar como un cuero hoy en el mundo? ¿Quién? ¿Nicolasito o quién no, más? No, mi propio yo. Exacto. Sí, es que, es que él da ideas, no, pero el que las tira es uno. El que toma la decisión. Inducido por... Eso se llama libre albedrío. No. De eso dice la religión cristiana. Coaccionado. Dios nos dio libre albedrío. Exacto. Uno puede echar la frase o no. Eso es decisión propia. No, pero usted me... Nadie lo obligó. Nadie, exacto. No, yo acepto mi estupidez. De hecho, tengo que retirarme del grupo. No me es un año, yo creo. Sigamos. No, pero tranquilo. No, estoy tranquilo, pero pues nervioso por su culpa. No, pero fresco, no pasa nada. En un día como hoy, Espere a ver, es que yo no sé qué puso Emilio. Yo, ¿sabe qué? En un día como hoy, espérame un segundo a ver qué puso Emilio de música. Hay tres. Espérate. ¿No sabe qué? En un día como hoy, pues ¿qué? No pasó nada. No, era, hombre. ¿No pues sabe quién nació? Tony Basil. Bueno. Esa me la sabe. 1943. No importa. Ah, ¿sabe quién nació? ¿Quién? La persona que ahuyentó a Nicolás Samper de Andrés Carne de Res. ¿Quién? ¿Quién nació hoy? ¿Quién? Un señor que lo ahuyentó, que usted le molestaba que atrás. ¡Ay, ya sé, claro! ¿Quién nació hoy? Marcel Marceau. Eso, ídolo, perdón. Claro. ¿Le puedo dar un punto? ¿Le puedo dar un punto? No. Es muy inteligente. No. ¿Le puedo dar no un punto? No lo necesita. Chapó para Nicolás, no me importa. Chapó. En los originales, chapó. Laura, no puso usted nada histórico. El punto es por qué. Por de vez en cuando. Porque lo sacó corriendo. No, Nicolás iba a Andrés Carneres. Sí. Y se le paraba un mimo y lo imitaba todo el tiempo. Y Nicolás deja de comer. Es que no queremos tu presencia. Yo no puedo volver allá y yo odio eso. Y fuera de eso es caro con un man jodiéndome atrás. Con un tipo jodiendo y caro, ¿no? ¿Qué más quieren pues para uno desamañarse de pero un Nico, usted tiene que perdonar. Es que el perdón no está en su lo lex. Mío, lo mío, el odio es mi alimento el diario. Rencor. El rencor es mi alimento diario. Y nació una persona que se llama Eddie Fisher, me pone. No me diga. Laurita. Cantante, actor estadounidense, lo así. Y no es, es actor, no, es actriz. Es que ya nomás Laura, el tema de la perfección política entre hombres y mujeres. Bueno. Ok. Bueno. Y ahora sí, aquí solo vienen homenajes. Entonces veré a ver con cuál terminamos. Es que todos son complejos. Yo diría que terminar bueno, con el que murió un día como hoy en el 89. Bueno, tú decides. Es que yo le dije a Laura, ¿tú sabes sí. cómo le escribo a sí, Laura? Sí, un paso al costado, me dijiste. Mira lo que yo le escribo a Laura. Ella me manda las vainas y mira lo que le contesto, Nico. A ver. ¿Qué? Mira, pasó esto. Y entonces yo le digo, yo creería que no debo meterme con este man hoy. ¡No! Sí, es lo mejor. ¿Verdad? Sí, porque es que... un paso al costado, o sea, y ya. ¿Para qué? Yo creería que dejo al man solo. ¿Para qué ponerse? ¿Para qué sí. me pongo a pelear? ¿Para qué torea este uno? No, no. No, pero es que hay momentos en que yo puedo opinar, pero en este momento yo qué opino. Pasaste, sí, claro. Le dije, Laura, ¿tú qué opinas? Y me dice, este le cuento qué contesta Laura. Espérese, es que estaba muy bravo hoy. No, con eso ese man no se metan. Ok. Y ella dice, claro, estamos de acuerdo hoy. ¿Listo? Yo con ella me hablo privado y me dice, digo, Laura, hoy no me preguntes qué ponemos sí, porque... Pues, hoy no me molestes al votar. Es mejor hacerse el desentendido con el tema. Adelante, Dino, vamos con tus homenajes, hermano. Empiezo yo con manejo este. El tiempo de las canciones porque si no nos volvemos un Nicolás. Empiezo con este. Un día como hoy nace en el 58 Joan Jett, que yo creo que es una de las rockeras más importantes en la historia de la música, definitivamente una mujer que hizo mucho por las mujeres en el rock and roll. Y vamos a recordar este clásico del 81 con su banda The Black Hearts, I Love Rock and Roll. Bueno, William, antes de que sigamos con los homenajes, te saludo. ¿Cómo estás? Señor. ¿Cómo estás, William? Buenas noches. ¿Tú me oyes o piensas que soy un robot? No, sí, te escucho bien. Bueno, ¿tú eres experto en James Bond o no? No, Jaime, principiante. Bueno, Emilio, pues liquídalo, no hay nada más que hacer. Adelante. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te hago esta pregunta. ¿Qué película de Bond ganó un récord mundial Guinness por la explosión más grande en una película? Pues esta última parte. ¿Pero cómo se llama? Sin tiempo para morir. No, me muero la pena, pero esa no es la respuesta. ¿No es? ¡Oh! ¡Chao! ¡Ay, bye, no! Bye. ¡Qué dolor! ¡Chai! ¡Chai, chai, chao! Uy, es que ni como volví una tarbana, sí, es que yo no sé, pero en qué momento me volví un ampón. Hay que prohibir esa amistad. No, es mala que ya no más. Se me separan. Sí, se mala separan, influencia. Por favor. No, es que todo el día me llama, que es que yo le tengo ideas, yo no quiero más ideas, yo estoy mamado las ideas de Rick. Bueno, Emilio, sigamos con tus homenajes, porque Laura, acuérdate, no te metas con este mano. A un ladito. Bueno, un día como hoy nace en el 58 Andrea Bocelli. Falta después de este el último, que para mí es el más importante. Pero mientras tanto, recordemos a Andrea con esta versión del clásico brasilero Tristeza. Se il corpo tuo non fosse. Bueno, mi querido Emilio, ¿y con qué quieres terminar esos homenajes tan largos, bro? Pues es que un día como hoy murió en el 89 Irving Berlin. Más de 100 años, ¿no? Sí, murió a los 101, para ser exactos. Va, muy sorpresivo. Uno de los más grandes. Y además del siglo pasado, importante, ¿no? Claro. Uno de los más grandes compositores de todos. Ah, no, sí, moléstese con usted. Yo sí, qué pena, pues, usted hágase cargo. Pues Irving Berlin. Usted es el responsable de votar esas cosas que le parecen como normales y que usted no se la diría a nadie en la es cara. Es que son normales, lo que pasa es que la gente también, pues mejor dicho, toques uno con pero un tarro usted, caladril usted para que arreglar a alguien. Ladrón de emociones, usted le dirá a alguien, el amiel no fue hecha para... ¡Lo he hecho! Jamás lo ha hecho. Los trapos sucios se lavan al aire, ¿no? Lo he hecho. No, dele, mijo. Pues Irving Berlin fue uno de los más importantes compositores de la música americana de todas. Y el caso es que hizo muchas canciones importantísimas. De hecho, muchas de ellas las revivieron Tony Bennett y Lady Gaga últimamente, como por ejemplo Cheek to Cheek, también Change Partners, en fin. White Christmas, que es, yo creo que las canciones de Navidad más famosas de todos los tiempos, es de él. Y pues en homenaje a él escogí esta canción por Diana Krall, Let's Face the Music and Dance. En la mesa de trabajo, nuestro investigador más importante, el hombre que maneja todo el tema internacional, nunca como Nicolás Samper, pero está Santiago Ángel. Santiago, buenas noches. Hola, Jaime, tratando de alcanzarlo algún día, pero ahí vamos, faltan años. No lo logras ni de nada. No, sigue intentándolo. Y lo que no sabes se lo inventa, maestro. No puede ser. Sí, faltan como dos vidas, pero bueno, no importa. No de eso. ¿Tuviste el cuento del oso que hice en una reunión por los dichos de Nico? No. Sigue, entonces avanza. Yo no voy a explicar nada, por favor. Me perdí esa parte, Jaime, perdón. Pero sabe que le iba a hacer una pregunta. La que quedé intrigado y quedé intrigado por una parte del programa, y es cuando estaban hablando de los orgasmos femeninos al hacer ejercicio. ¿Y eso no pasa con los hombres? ¿Tú tienes piso pélvico? No? ¿Cómo? No, pero pues debe haber alguna cosa que hay una cosa. Lo mismo a uno, ¿no? Dejemos que María Juliana la embarre, por favor, adelante. No, hay una cosa, pues yo creo que la conocen, ¿no? ¿Cuál? No, tenemos ni idea cuál es. Yo acá dando ideas. Yo quiero saber. No, tú sabes, Santi, me imagino. Pero haciendo ejercicio. No, pero no me digas que es el órgano, porque eso sí es muy... ¿Cómo? Solo queda en el piso pélvico. Ay, ¿qué? Oiga, pero nos salió menos verde de lo pensado, Nico. Está madurando. No, pero un poquito. Bueno, ¿será el perineo, pregunta, María Juliana? ¿Qué será? Uy. ¿Mm? No, ¿cómo? Uy, Dios mío, cuidado. No. Deje así. María Juli, ¿será el perineo o no? No, deje así. Oiga, bueno, pero nos salió como... como madurita, Nico. Su opinión, Nicolás. No, le digo que los verdes somos nosotros. Exactamente. Sí. No, hermano, no tengo ni idea. Pues yo solo quería saber porque me sentí un poco discriminado de la conversación. O sea, tiene que haber algo que también le funcione a los hombres. ¿Cómo así? María Juliana sabe, cuéntale al hombre cómo es. Por interno le cuento. ¿Por interno? Bueno, ¿qué? No, por todo interno le vas a hacer daño. Es más polémico. Le vas a hacer daño. No. Por interno. Sin dolor. No, sí, María Juliana, no. Pero respeta un poco la audiencia. Para hablar al aire. Respeta a Santiago, Juli. No, yo no estoy respetando. Yo no creo que él se sienta no muy respetado. No, pero cosas tradicionales, en todo caso. No, pero no me lo pongan de mayor temperatura. Déjela, Santiago, tranquilo. Es que el tipo se le está subiendo la mano. María Juliana se pone ahí a darle. Y está cuerda. Pensando cosas raras. No, no deje. Bueno, sigamos con los verdes, por favor, si no nos enredamos. A ver. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Bueno, listo. Vamos a, ahora sí, vamos a poner a Santiago en materia porque de verdad. Sí, señor. Lo echan. Adelante. Ídolos, como dicen ustedes en cortinillas. Bueno, mire, Jaime, mañana vamos a hablar de la noticia internacional con la que está abriendo el New York Times en este momento, que es que la FDA, ya les contaba, en Estados Unidos aprobó la tercera dosis de Pfizer de refuerzo para mayores de 65 años y adultos mayores con comorbilidad. ¡Me toca! Sí, ya puede aplicarse el refuerzo, y también en Colombia en realidad, porque el Ministerio de Salud lo había aprobado la semana pasada, pero para mayores de 70 años, es decir, muy a la par el Ministerio de Salud con la Autoridad Sanitaria en Estados Unidos. Hay que explicarle a la gente cómo es ese proceso, qué pasa, por qué los estudios científicos arrojaron que una tercera dosis para esas personas en la tercera edad, perdón, mayores de 65. ¿Cómo, perdón? Oiga, bro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está bien pero es o que qué? No, es culpa de María Juliana, es que también. Sí, no. El jefe de investigaciones se puso a investigar. Dos, que se puso a investigar demasiado. No sé cómo hacerle en su interior, deja. Sí, claro, no, me lo enredó. Uy, ¿qué? ¿Se te enredó? O sea, y después dice que te explico por interno, pero peor. Pero se deja. Le dio tres se vueltas. Se deja enredar muy fácil, Santiago. Pues también, Santiago. No, la culpa ahora es de Santiago. Pero Santi, ¿usted no quiere descansar hoy, hermano, y piensa en todo lo que le dijeron? Claro. Es que yo de usted me quedaría pensando. A nosotros no nos importa, sí, lo de Pfizer ahorita, pues si usted se siente confuso, ¿qué importa? Y además, ¿quiere descansar, no, mijo? Sí. Que esa enredada que le pegaron. Es que después de eso es difícil, sí, concentrarse, no, perdón. Pues uno entiende. Eso desconcentra a cualquiera, Santi, sí. No, y yo le boto una sola a Nico y dice, no, esa no es. Óigame, nada, está cayendo a unas velocidades infernales. ¿Eh? No. Sí, y que fuera dice es que hay que analizar el interior. Y hay que hablarlo por interno. Es que analizar es que el interior. Pero pues, vea cómo pone yo luego en le la boca cuento de uno. Por interno. Te lo cuento por interno. Te digo. Bueno, un minuto. Es polémico. Santiago, señor, nos da noticias. Porque bueno, para lo demás estamos nosotros. De acuerdo. De payasos. Adelante. Bueno, entonces, primer tema, tercera dosis de Pfizer. Segundo tema, Jaime, hay una pelea durísima que ustedes han visto en los últimos días entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el expresidente Álvaro Uribe, que hoy escaló. Se han dicho de todo en Twitter que ¿Arlequín? Positivos... Perdón. Bueno. qué corrupto el uno, qué corrupto el otro. Hoy el expresidente interpuso una denuncia ante la Fiscalía Oficial contra el alcalde Quintero. Todavía no ha presentado las evidencias, pero pues el expresidente ha señalado que hay unos casos muy específicos de corrupción en los contratos públicos de la alcaldía de Medellín, y pues mañana los vamos a tener a ambos para tratar de saber cuáles son las evidencias puntuales de esas acusaciones de lado y lado, porque son acusaciones muy graves de ambos, y pues la discusión escaló en el país político hoy. Y un tema más, y es la decisión que tomó la Procuraduría para investigar a unos funcionarios y funcionarias del Ministerio de las TIC con el tema Centros Poblados, y un nombre particular, Jaime, mañana les tenemos investigación, porque hay un nombre que no se conocía, que hasta ahora está empezando a revelarse en las audiencias, que es el de Jorge Enrique López Benavides. La Fiscalía dice que esta es la persona que pidió las garantías bancarias falsas, y les tenemos todo el entramado de empresas y de contratación pública de este señor con varias empresas previamente con el Estado colombiano antes del contrato del Ministerio de las TIC. Santiago, la primera parte tuya fue mucho mejor. Esto ya no te creemos nada, ¿sabes? Bueno. Uy, pero ahí sí estamos, Nico. Graves. No, pero es que la primera parte fue honesta, fue humana. No sé. Que fue genética. Todo fue un sensual, tsunami emocional. Fue polémica. Fue una cosa de DNA, de las rosquitas que uno... Usted me ha explicado, Nico, las cosas que se mueven y que no puede fallar un diente del tema, ¿no? Exacto. No. Terrible. Está perfecto. Al final, bueno. Muy serio mío. Pues sí, espero igual por interno el tema, ¿no? Sí, cuenta con eso. Okay. No, pero tienes que explicarle cuáles son los movimientos y todo lo que hay que hacer, porque ya estamos muy preocupados. Yo he hecho mucho ejercicio, pero en mi vida, pues he tenido un tema de esos. Y las niñas están como angustiadas en el sentido de cómo es la vuelta, Jaime. Yo no sé, yo leí un artículo nomás. Pero el doctor Samper nos puede explicar. No. Pero después. Sí, después lo haré. Santiago, un abrazo grande, ¿viste? A las 4 de la mañana en la FM, el mejor noticiero de la madrugada y del día, de 4 a 10, con Luis Carlos, Santiago y un combo grande. Gracias. Gracias. Un abrazo. A ustedes. Chao. Bueno, Nico, ¿qué hacemos ahora? Leamos tweets. Pues es que dígame, después de este momento muy polémico de programa, pues queda uno perplejo, ¿no? Pues hermano, leamos algo. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué es más fácil de hacer si eres hombre o mujer? Bueno, llegaron muchos. No, yo no leo cosas contra Nicolás. No leo eso. Un día como hoy tampoco lo leo. No leo este. No leo este. No, es que, hermano, ya el tema ya no es el tema del día. Yo no sé, hay que tener una revaluación. Hagamos una reunión extraordinaria. No contestan nada los temas. Bueno, ¿tenemos algún oyente para el tema de James Bond, por favor, Jonathan? Bueno, entonces mañana tenemos un día definitivo, el viernes los finalistas, ¿correcto, Laurita? Así es, sí, ya, mejor dicho, ¿listo? los que nos contestaron bien. Y los que nos contesten bien mañana, pues ya terminamos de seleccionar y ellos van para el viernes para el premio definitivo. Bueno, nos vamos con el último arepaso. Se me quedaron muchos temas importantes en el tintero, pero pues, la gente estaba hablando mucho y eso me gusta. Arepaso. Descubre Mibus, la nueva camioneta de Volkswagen, con diseño moderno y deportivo, motor turbo TSI, frenado autónomo de emergencia, acceso sin llave, tablero virtual y mucho más. Descúbrelo en un concesionario o entra a Volkswagen.co. Mibus, la camioneta pensada para emocionar. Volkswagen. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hombre, yo tenía unos arepasos y se me fue uno. Bueno, me tocó un poquito difícil, pero no tan difícil. Siempre hay gente que le molesta lo que escriben. Y el director del Washington Post desde 1968 a 1997 y figura legendaria del periodismo. Pues hombre, ese tipo acaba de sacar un libro. Ben Bradley se llama. Y él fue el que descubrió dos temas, el tema de Watergate, por lo cual tumbaron a Nixon, y otro tema que nos va a contar. Ese tipo le hizo la vida imposible a 5 presidentes de los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron? No, pero les boté todo. Nick Hogan. Despacio, tranquilo. A ver, aquí presidente. ¿Sí, todo? Pongamos más música, por favor. Son 5. Les hizo la vida imposible, o sea. Los tipos lo ven y se lo cuidan. Y el otro tema de él fueron los archivos del Pentágono. Eso fue otra pesadilla terrible. Música. Ben Bradley. Porque yo no les puedo dar más de un minuto. 5 presidentes. Vamos despacio. Orlando Rivera, Nixon, George Bush, Clinton y Carter. Nicolás Samper, Johnson, Nixon, Reagan, Trump y Bush hijo. Laura Hoyos simplemente puso paso. O sea, ¿te dio pereza? Sí, bueno, no, la pensada hasta ahora ya me costó un montón. Te abrumas y me abrumé. ¿Pero por qué? María Juliana, Bush papá y Clinton. Vamos a ver cuál era la respuesta correcta. Kennedy. Acuérdense que cumplió 100 años, es antiguo. Johnson, Nixon, Carter y Reagan. No le pegué a uno. A ver, Orlando, Nixon. Johnson no, Clinton no. Y Carter. Como dos, Nicolás Johnson, correcto, Nixon, correcto, Reagan, correcto, Trump, Nicole, nah. Trump, el presidente, cuando él ya está muerto, no va a molestar. Y Bush dijo, no, pero tiene tres, o sea, él pasó la nota. Laura Hoyos pasó y María Elena Correa, Bush, papá y Clinton, menos dos para Laura Hoyos y... En los originales. Y Laura y Chapó, ¿para quién simple? La corrección. Oye, Miquito. Corrected them, sir. Ídolo es my wife tried to prevent me from la, lo que es la idolatría. Bueno. Bueno, no. Corrected. Estoy hablando con usted, estoy hablando con Laura. Bueno, muchachos. Nico se gana el punto. El Chapó porque hizo 3 de 5. Ah, crack. ¿Qué tal la bomba? Es bueno, que de verdad tranquilo. Son todos ladrones de emociones. Pero sí, le estoy reconociendo. Claro. O sea, su brillantez. No reconocería nada, te está doblegando. No importa. Óigame, Laura. No, tampoco, yo eso, sí. Yo solo escuché Trump, por ejemplo, en la respuesta de Nico. No, pero sí dijo tres. No, sí, está Miki? Bien, sí, está bien. Pasó raspado, pero pasó. Sí, pero para crack, no. Bueno. Exacto, eso de crack, eso es una jartera. Todos se enamoran de Nico, yo no sé, todas. Todes. Explícale que todes, cómo todes, es piso pélvico, más bien no a Santiago, que nunca lo ve sino a Nico, que quedó bastante interesado. ¿Cómo era el paso, Laura? Orlando tiene menos 13 puntos, yo tengo menos 11 puntos, María Juliana tiene menos 10 y Nico tiene 9 puntos. No, pero yo creo que podemos ya nombrar al ganador del año. No, toda falta. 19 puntos, solamente no ataque el hoyo. Bueno, así llegamos al final de los originales. Ganador del Twitter hoy, Nicolás. Dos ganadores sobre el tema. A la pregunta. ¿Qué es más fácil de hacer si eres hombre o mujer? Andrea Niño dijo la tolerancia al dolor. Mientras nosotras soportamos ciertos dolores de mes, ellos no aguantan ni una gripa. El mundo acaba para ellos. Y Humberto Salamanca, el hombre es más fácil levantar los pies, de verdad, para que la mujer barra por debajo de la silla. Y la mujer es más fácil que lo domine uno con esa cosa mueca que es la que manda. No, que de verdad, se ha vuelto de un ordinario. De verdad. Así terminamos los originales, Emilio. Sí. Pongamos una cancioncita y a las 8 en punto nos acompaña Emilio con El Sabor de la Noche. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto vamos con John Mayer y New Light.